Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas, bienvenidos a Villamanta, donde duerme la historia. Soy Juan Carlos García y hoy vamos a mirar un nombre que, en cuanto lo pronuncias, parece que despierta algo debajo de la tierra. Mantua Carpetanorum. Hay palabras que suenan a mito, pero aquí no vamos a creer ni a negar por instinto. Hoy vamos a hacer algo más difícil. Vamos a seguir el rastro. Cuando se dice Mantua Carpetanorum se mezclan dos cosas. La primera es Mantua, un nombre de ciudad, tal cual. La segunda, Carpetanorum, un apellido colectivo, una pertenencia territorial, como si dijera Mantua la de los carpetanos. Y esto es importante por dos motivos. Primero, porque el nombre de Mantua aparece en la geografía de Ptolomeo como ciudad de la Carpetania. Y segundo, porque a la vez Ptolomeo no te lo pone fácil. Sus coordenadas han generado debates, correcciones, lecturas distintas. Y eso abre la puerta a hipótesis, no a certezas automáticas. Así que hoy, vamos a hablar de una hipótesis concreta. La que propone identificar Mantua con la actual Villamanta. Que sea una hipótesis no la hace débil, la hace honesta, porque en historia y arqueología lo serio no suele decir seguro. Lo serio dice, esto encaja mejor con lo que sabemos, por estas razones. ¿Cómo se demuestra una ciudad antigua? No basta con un mapa bonito, no basta con una tradición oral, y tampoco basta con un hallazgo aislado. Normalmente se buscan capas, fuentes antiguas, epigrafía, arqueología, territorio y red viaria, y patrones de poblamiento. Y cuando varias capas apuntan en la misma dirección, la hipótesis se vuelve más robusta. Antes de seguir, situemos el escenario. Carpetania es un territorio amplio de la meseta sur, con un mosaico de ciudades y núcleos que, tras la conquista romana, quedan integrados en estructuras administrativas y de comunicación. Ptolomeo enumera ciudades carpetanas en su geografía, y en esa lista aparece Mantua. Si Mantua era una ciudad carpetana, entonces, su localización debe dialogar con ese paisaje humano, con otras ciudades, con vías, con cruces, con recursos. Y aquí entra la pregunta que nos trae hoy. ¿Encaja Villamanta en ese escenario? ¿O es una ilusión moderna? Antes de entrar en pruebas, hay una confusión muy común cuando hablamos del mundo romano y conviene aclararla. Una cosa es una ciudad, un centro con administración, comunidad y vida pública. Otra cosa es una mansio, una parada en una vía, un lugar de paso, logística y relevo. Y otra cosa distinta es un sitio donde aparecen restos, que puede ser una villa, una explotación, una necrópolis, un alfar. Si mezclamos esas tres cosas, la historia se convierte en un collage. Y aquí queremos justo lo contrario. Queremos ordenar las piezas para que el dibujo salga solo. Ahora sí, vamos a una pista muy seria, la epigrafía. Hay una frase que yo repetiría en voz baja, como se repiten las cosas importantes. Las inscripciones son testigos. No opinan, No recuerdan, no se emocionan, simplemente están. Y aquí entra una idea clave, pedagógica. Si tuvieras que elegir una sola prueba, ¿cuál vale más? Un mapa moderno puede ser bonito, pero a veces repite una hipótesis sin decirlo. Una tradición local es valiosa, pero puede deformarse. Una inscripción es otra liga, porque una inscripción es una voz de época. Alguien escribió, alguien dedicó, alguien enterró, alguien nombró. No te da toda la historia, pero te da un clavo firme al que agarrarte. Y cuando tienes varios clavos, ya no estás colgando de una cuerda, estás construyendo una estructura. En el caso de Villamanta, existe documentación epigráfica que se ha utilizado como apoyo para identificar Mantua con Villamanta dentro de estudios académicos. Y si lo quieres aún más frío, casi de catálogo, en bases de datos epigráficas internacionales aparecen registros que vinculan el topónimo antiguo Mantua Carpetanorum con hallazgos cuya localización moderna se da en Villamanta. Esto significa, en lenguaje sencillo, que la discusión no es cuatro vecinos diciendo esta es la verdadera Mantua, sino que el nombre Mantua Carpetanorum está en circuitos de investigación, catalogación y bibliografía. Y aún así, cuidado, esto no es un sello mágico que diga caso cerrado, porque una inscripción te dice mucho, pero no lo dice todo. La epigrafía te confirma presencia romana y a veces identidad, pero la ciudad se construye por suma, y esa suma es la que estamos armando. Ahora viene una parte clave, porque te da criterio. Hay gente que cuando empieza a leer sobre Mantua, se encuentra con mapas modernos, rutas y reconstrucciones de calzadas romanas, donde aparecen nombres como si fueran certezas. Y aquí hay un nombre que confunde muchísimo, Miacum. Miacum sí aparece en el itinerario de Antonino como Mansio, una parada en ruta, y su localización se ha debatido durante décadas. Hoy, una de las propuestas más trabajadas en la Comunidad de Madrid es el yacimiento del Beneficio, en Collado Mediano, interpretado como enclave relacionado con esa Mansio y con la vía que cruzaba la sierra. ¿Por qué te cuento esto en un capítulo sobre Mantua? Porque en algunos materiales divulgativos se mezclan piezas como si fueran la misma cosa. Y no. Miacum es una parada de ruta. Mantua es un nombre de ciudad carpetana en Ptolomeo. No porque un mapa moderno ponga un nombre. Ese nombre está resuelto. La historia local, si la haces bien, exige disciplina. Entonces, ¿por qué Villamanta entra tan fuerte en esta conversación? Porque hay una línea académica que argumenta a favor de localizar Mantua en la actual Villamanta y discute otras cabeceras posibles de ciudades romanas en el ámbito madrileño. Y en esa misma línea se subraya algo esencial, la epigrafía como apoyo importante para la identificación. Pero además hay un plano menos de papel y más de territorio, la realidad de un término donde los restos romanos han aparecido en distintos puntos, en distintos momentos, y han terminado conformando un relato arqueológico local. Y aquí digo algo que es parte del alma de este podcast. En Villamanta, gran parte de lo que hoy se conoce y se conserva no aparece por magia. Aparece porque hubo mirada, empeño y trabajo de gente del pueblo, y en especial un grupo de amigos, entre los cuales me encuentro yo, que en su momento recogieron, conservaron, documentaron y empujaron para que existiera un museo local donde esas piezas no se perdieran. Esto no es una medalla, es una idea. Sin esa vigilancia paciente de lo cotidiano, la historia se rompe. La historia duerme, pero no desaparece. Duerme, hasta que alguien la despierta. Ahora, déjame ser muy claro. Que Villamanta sea una candidata fuerte para Mantua no significa que esté cerrado, porque una ciudad antigua no se identifica solo por un nombre. Se identifica por un conjunto completo, trazas urbanas, jerarquía territorial, cronología, densidad, relación con rutas, continuidad. Y aunque la investigación moderna aporta argumentos, también mantiene abierta la discusión, revisa, corrige y compara con otras propuestas del entorno. Esa es la parte adulta de la historia. Cuando algo te importa, no lo fuerzas. Lo sostienes con evidencia y lo dejas respirar. Así que hoy nos quedamos con esto. Mantua aparece en Ptolomeo como ciudad carpetana. La hipótesis Villamanta-Mantua se ha defendido y trabajado en estudios académicos, con apoyo importante de la epigrafía. Y el territorio habla, pero habla por capas, documentos, inscripciones, hallazgos, caminos. En el próximo capítulo vamos a bajar del nombre, al suelo, a los lugares donde la tierra devuelve tejas, cerámicas, inscripciones, hornos y señales de vida. Vamos a recorrer, con calma y con rigor, el paisaje donde Mantua podría haber existido, no como palabra sino como presencia. Porque si Mantua fue Villamanta, no está solo en los libros, está debajo de nuestros pasos. Villamanta. Donde duerme la historia.